En línea, a las 10 de la noche juega el Mil Rayita contra Boca. Llegó el extranjero de Boca, entrenó ayer, llegó ayer, hoy fue a Migraciones, está haciendo la habilitación, remis a Mar del Plata y o a Coronel Vidal para jugar esta noche frente a Peñarol de Mar del Plata, el señor Lamón Barnes. Tomamos contacto, le damos la bienvenida, lo felicitamos, imagino que debe ser uno de los momentos, el de ayer, cuando se difundió la noticia y cuando se dio a conocer, imagino que en la carrera de un dirigente deportivo debe ser de lo más importante que te ha ocurrido. Horacio Muratore, Fabián Pérez, Matías Traversa, José Montesano, te saludamos y te felicitamos. Es un poco así el momento más lindo de la vida en cuanto a la carrera de dirigente. Sí, ¿cómo están, amigo querido? La verdad que sí, obviamente estoy muy contento, fue un gran momento ayer en la conferencia de prensa, porque bueno, si bien uno ya sabía que podía darte, bueno, cuando ya te lo confirma y las expectativas ya son confirmadas, la verdad que puse muy contento, ¿no? La verdad que por todo lo que han creído en mí, me han apoyado durante todos muchos años, así que creo que todos ellos deben estar contentos exactamente igual que yo, y bueno, en ese grupo los pongo a ustedes también, porque sé que siempre me han apoyado, siempre me han respetado, que es lo más importante, y eso es lo que me pone contento. Sí, nosotros un poco, Horacio, lo sentíamos así, lo decíamos así, son esas noticias que se manejan todo el tiempo, pero que hasta que no ocurren uno no las puede confirmar. Sí, hay un dicho que es medio feo decirlo, a los muertos dice hay que contar los fríos. Claro. Pero bueno, ya se terminó esa incertidumbre, porque bueno, lo que pasaba es que están en FIBA, se está haciendo muchos cambios, no tan solo en la nueva sistema de clasificación, sino también el sistema de gobernanza, nuevas competencias. Entonces esto puede demorar un poco, puede cambiar algo el cronograma, pero bueno, ya ayer el presidente y secretario informaron y dijeron jocosamente que lo único que puede evitar, y yo lo puedo evitar, solamente es mi mujer que pueda evitar que yo no sea presidente. Así que bueno, así que está todo confirmado y muy contento. Que se haría en el próximo congreso, porque la elección del presidente se hace en los congresos mundiales, donde están todas las federaciones afiliadas a FIBA. Horacio, ¿cómo le va? Matías Traversa, un abrazo. Matías, grande. Matías, ¿cómo está? Un placer, hermano. El placer es nuestro. Y ahora están en la Embajada de España en la presentación del Mundial con el presidente de la Federación Española, ¿esto es cierto? Sí, acaba de ser la presentación, ahora estamos un poquito más distendidos. Muy buena la presentación y un orgullo que se haya hecho en Argentina, ¿no? Se los homenajeó también a los campeones del año 50, fue un momento también emotivo y bueno, la verdad es que muy contento también que España haya elegido nuestro país para hacer el primer lanzamiento ya oficial, ¿no? Y en la reunión de ayer se expusieron varios temas y hay un análisis muy detallado de las competencias internacionales, dentro de ella la Argentina, por parte de FIBA América y por parte de FIBA. Me gustaría que nos cuente un poco de esto, Horacio, de qué han relevado de la Liga Argentina. Bueno, lo que pasa es que FIBA ha hecho un nuevo sistema de clasificación que ya está aprobado a partir de 2017. Y eso lleva, cambia totalmente cómo se clasifican a los torneos grandes, mundiales y olimpíadas. Quiere decir que ya el último torneo tradicional que tenemos, como teníamos el torneo FIBA América, ya sea premundial o preolímpico, se va a hacer en el 2015. Y luego, a partir del 2017, se va a empezar 2 años de competencia durante todo un año, haciendo ventanas deportivas, es decir, parando el básquet en todo el mundo para ir jugando sistemas de clasificación más o menos como lo tiene el fútbol, con distintas características, pero así se va a llegar en ventanas que se va a empezar en noviembre del 2017, se va a seguir en febrero, junio, septiembre y noviembre del 2018 y febrero del 2019, donde en el caso nuestro de América vamos a clasificar 7 equipos en vez de 4, porque también en el próximo Mundial, que también se lo saca del 2018, se lo lleva al 2019, van a tener en vez de 24 equipos, 32. Eso le da algunos cupos más, porque uno de los objetivos es que más federaciones nacionales puedan competir en un sistema mundial, y no esas 30, 35 que permanentemente lo están haciendo, y bueno, en otros países no se desarrolla lo que uno quiere que se desarrolle, que es el básquetbol de base, y ahí luego que siga creciendo hasta llegar a la elite del, con los niños, ¿no? Así que, en síntesis, es eso, y luego también jerarquizar el campeonato mundial, y que sirva ese campeonato mundial para que los mejores clasifiquen directamente de 7 equipos más el local a las Olimpiadas del 2020, y los otros 4 puestos se harán en vez del repechaje, como se hizo en Venezuela, 4 repechajes que jugarán 24 equipos, porque cada repechaje será de 6 equipos, así que bueno, más equipos van a poder jugar, y bueno, y a eso pretendemos que se desarrolle más el básquetbol en muchos países que no lo han podido hacer, y con estas características pensamos que sí se lo va a lograr. ¿Hay resistencia por parte de NBA, de Euroliga y de Liga ACB con respecto a este nuevo sistema de clasificación que va a haber? No te escucho bien. Le decía, Horacio, si hay algún tipo de resistencia o disconformismo por parte de la NBA, la ACB y la Euroliga ante este nuevo sistema de clasificación que están implementando. No, la NBA apoya totalmente el nuevo sistema, porque hay ventanas donde los jugadores no van a poder jugar. Eso está claro, pero hay muchas ventanas que van a poder jugar, así que eso también con las ligas nacionales no hay ningún problema, porque bueno, eso es decisión de FIBA, y con la Euroliga se están terminando las conversaciones por las ventanas deportivas, pero al final el proyecto está en marcha y se va a hacer totalmente. Fabi. Primero los saludo a Horacio, los felicito realmente, este es un enorme premio, no a la gestión de este último tiempo. Yo siempre recuerdo los comienzos de cuando Horacio tomó una confederación argentina con deuda, sin el edificio que tiene ahora, intervenida, con muchísimos problemas y ha hecho un trabajo enorme, con un escarbadiente salió, peleó y la confederación levantó, después vinieron los éxitos deportivos y también ayudaron, así que merecido lo tenés, Horacio. Te felicito enormemente y bueno, también es un orgullo para nosotros tener un representante argentino en lo más alto a nivel mundial en FIBA, a nivel dirigencial. Felicitaciones, bueno, realmente. Bueno, te agradezco mucho, amigo. Sé que lo decís de corazón. Vos me has apoyado muchísimo. Hemos compartido tu labor y la mía por distintos caminos, pero siempre unidos en el mismo objetivo que era el básquetbol, ¿no? Así que realmente será. Muchísimas gracias. Así será, así será. De cambio de tema, hablamos de selección, hablamos de torneo, y el último hablaste justamente de Preolímpico 2015 como un torneo de despedida. ¿Puede ser que sea la Argentina? ¿Tiene chances la Argentina de ser el último torneo de FIBA América? Si me la podés repetir a la pregunta, porque te decía, no se escucha muy bien tampoco. Hablaste de que el 2015... Sí. Podían ser el último torneo con este sistema. Yo te preguntaba si hay chances reales de que Argentina organice el preolímpico en nuestro país. Sí, no, por supuesto que sí. Argentina ya presentó los papeles de interés, como lo hizo también Brasil, México, Venezuela y Canadá. Y hay ciertas posibilidades. Obviamente la Confederación está gestionando a través del Gobierno Nacional el apoyo, y creo que el objetivo es jugarlo en Tecnópolis, ¿no? Así que ya hemos recibido el proyecto y es muy viable y bueno, habrá que luchar porque justo en esta oportunidad hay muchos buenos también oferentes, ¿no? Así que, pero sí, está en marcha y con muchas posibilidades, por supuesto. ¿Y eso de qué puede depender? ¿Hola? ¿De qué depende eso? Bueno, depende del trabajo que haga cumpliendo todos los pliegos de condiciones. Y también hay una oferta económica que no es imprescindible, porque no nos olvidemos que Argentina ganó el preolímpico último con un precio mucho menor que el que ofertó Brasil, sino el es que verdad. Mejor hace las cosas y el que mejor presenta el apoyo del Estado. Lo que representa para hacer un torneo para el básquetbol de su país y también los pergaminos que tiene, ¿no? Así que ahí son muchas cosas que, llegado el momento, el Grupo Central de FIBA América lo decide con votación abierta, ¿no? Sí, es verdad lo que señala con respecto al Preolímpico 2011, que fue menor la oferta de la Argentina y terminó organizándolo. ¿El fin de semana se eligen los cuatro que van a ir al Mundial? No. Casualmente son 15 también, es impresionante. Todo esto es pospuesto. Se va a hacer una reunión del Buró en Barcelona el 1 y 2 de febrero. Sí. Y ahí se va a decidir el 2 y el 3 es el sorteo. Así que están todos pugnando. Hay tantos buenos candidatos que, bueno, FIBA está... inteligentemente había hecho público los requisitos para que se pueda llegar, ¿no? Así que ahora se lo está observando, se están haciendo reuniones con cada uno, todas las federaciones están pidiendo reuniones especiales con FIBA, están explicando todo esto, así que bueno, recién el 2 se va a saber y ya el 3 el sorteo allá en Barcelona. ¿Y hay 15 que la solicitaron? 15 que la solicitaron, sí. Hay 3 de América, 1 de África, 2 de Asia y todos los demás de Europa. Uh-huh. Y federaciones increíblemente que han quedado afuera, hasta sí. Rusia, Grecia, sí. Turquía, Italia, después está China, Brasil. Sí. Es una cosa increíble lo que ha pasado en la competencia, pero bueno, pero también ahora tienen todo interés de seguir. Cada uno tiene su objetivo, muchos son tradicionales y que ahora han quedado afuera, pero hay muchos países que están trabajando bien y que quieren dar el paso adelante, ¿no? ¿Qué termina inclinando? ¿Cómo? ¿Qué termina inclinando la invitación, la trayectoria, el peso? Hay un montón de cosas. Claro, la trayectoria, el interés de los jugadores de participar, que realmente el apoyo del Estado, la importancia que tiene para el país de jugar el Mundial, para el deporte, del básquetbol me refiero, y después al último es un apoyo económico que tampoco es para la fundación de FIBA, que también no es excelente, ¿no? Así que todo eso se ve y el Buró define. El Buró define en una reunión que va a ser el día 2, el 1 y 2. Seguramente esto se va a resolver el 2 y el 3 ya tendremos los últimos 4 países para el sorteo. ¿Y está articulado con el Comité Olímpico Internacional algo de esto, Horacio? Le pregunto por las chances de Brasil, que va a ser el organizador del próximo Juego Olímpico. Por eso es que también ellos están enloquecidos, porque el no jugar un Mundial previo a los Juegos es un retroceso para ellos. Claro. Así que acá está también inmerso el Comité Olímpico, el gobierno, ya han hecho reuniones. Ahora Patrick va para de acá, va para Río de Janeiro. Vinieron acá a verlo, como vinieron de Venezuela, fueron a Ginebra, todos los europeos fueron a Ginebra, es decir, todo interesado. Por eso que no fue posible decidirlo acá y ya con antelación, viendo todo esto, se pospuso para el 1 y 2 de febrero. Fabián cierra la entrevista con el nuevo presidente de FIBA, Horacio Muratore. Nada, solamente para volver a felicitarlo y agradecerle su tiempo. Y bueno, seguiremos en contacto porque estos cambios profundos que ha propuesto FIBA los seguiremos atentamente porque siempre son temas que nos importan tanto a José, a Matías como a toda la gente que está dentro del básquet. Felicitaciones, Horacio, una vez más, y bueno, que no tengo nada que decir, te vas a responder de la misma manera que respondiste siempre, con mucho trabajo. Bueno, un abrazo para todos, sabes que estoy a disposición como siempre, un saludo para los tres y muchas gracias por la deferencia de hablarme y saludarme, así que seguimos adelante y como dije recién, estamos siempre en contacto. Abrazo, Horacio, gracias por el tiempo, como siempre. Un abrazo para los tres. Siempre que conversa Horacio Muratore en cualquier lugar del mundo donde está, bueno, y este era un buen momento porque 2014 será el nuevo presidente.